guasipumbe, en dunda que iguala guasipé, en dunda que iguala guasipumbe, yeah, yeah, que iguala guasipé, yeah, yeah, candombe yo lo sé. Yeah, yeah, cantope yo lo sé.